vamos a hacer una musicalización de un poema de Horacio Rivero, un gran poeta veniano, que escribió un poema que se llama Santos Noco, entre otras cosas. El Santos Noco es una especie de Martín Fierro veniano que sale del Beni, se da una vuelta por Bolivia y va describiendo a través de la óptica de un peón, ¿no?, de un peón veniano, cómo ve el país. Este poema fue escrito a mediados de los 50 del siglo pasado. Le vamos a cantar un fragmento de la primera parte de Santos Noco. Yo soy un camba de mojos, nacido en la adversidad. Llevo la pampa en los ojos y entre mis glóbulos rojos la sangre de Trinidad. Me he criado entre la caña, la palma y el motacú. Si el corazón no me engaña, nada tengo con España, más tengo de Taitetú. Los hombres todos tenemos la misma sangre en las venas. No en balde nos parecemos, la misma yuca comemos, lloramos las mismas penas. La hormiga del palo santo al palo nace prendida. Así nací yo otro tanto, prendido de canto a canto en esta tierra querida. Como bufeo soy pa'l río, aunque el río tenga turbión. Soy pa'l agua y el bajío, lo mismo que el sur pa'l frío y el trago pa'l garrafón. Buen mayordomo de hacienda, en lazo hice campear. No hay trabajo que no entienda, desde una paila de molienda hasta el oficio de chupar. Bálbatelón soy cañemo, si estoy remando descanso. Con la paleta del remo me trago de extremo a extremo el mamoré y su remanso. Y más ágil que un bagazo, más enrollado que una boa, del remo me paso al lazo, del lazo doy otro paso y le brinco a la canoa. Manico viene el machete, la pala y la embarcación. Va a montar soy buen jinete y converso de ribete con huelle y carretón. Yo como sin condimento, no uso botines ni saco. Como puedo me alimento y la paso muy contento con mi platada y masaco. De libro muy poco entiendo, de la guitarra una gota. La ciencia que yo comprendo son chafras que voy reuniendo cuando este mundo me azota. Si muchas veces acierto, no es menos mera casualidad. Yo entre los ciegos soy tuerto, y el tuerto es siempre un injerto de sombras con claridad.